tal? Rosa Rosae al control técnico como cada día. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y aquí también tu amigo y vecino y seguro servidor a los alaridos. Aquí estoy, pues sí, aquí estoy, dispuesto a hacerte pasar un buen rato. Todavía vecino Santi, bienvenido Ternasco. Arranca el episodio 1053 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También en riguroso directo en tu recto en FM Vitoria-Gasteiz a través de Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más de diales, eso quiere decir en un montonazo más de otras FMs y también otras plataformas online estatales e internacionales que pasan la señal, pues eso, cualquier día de la semana, cualquier hora. Y mientras tanto, o el día que tú elijas, a la hora que mejor te venga, en el lugar que más te guste, si lo haces a la carta vía podcast. De esas tres maneras difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Buscando el tiempo robado al rey. Dando otra vuelta al sol se llama este tema que estás escuchando, uno de los tres adelantos al que será tercer álbum o tercer trabajo de estudio del trío madrileño de nuestro compañero de ondas Roberto Espinel, Capital Rock. Ese grupo son ni más ni menos que Dixon. En el artículo en el cual va a estar incluido el episodio de hoy en su versión podcast, este episodio 1053, encontrarás la bonita portada de ese nuevo trabajo del trío madrileño Dixon. Y mientras tanto, dando otra vuelta al sol. Bueno, estamos a puntito de dar todos y todas otra vuelta al sol, que no dijimos nada ayer, pero ayer estrenábamos mes, hoy es segundo de diciembre ya. En 29 días estamos en 2026. Dando otra vuelta al sol. Quise atrapar el tiempo. Nadando a contracorriente. Apretando los dientes. Asalto Mata Rock.com. Bye. Pues bien, como puedes observar, o más bien escuchar, nos están acompañando también los Dixon con canciones de su ya empieza a ser extenso repertorio. En esta primera parte del programa de este episodio 1053 de Pequeño Ternasco, donde te vamos a recomendar conciertos, novedades. Hoy tendremos también varias secciones y bizarradas. Y lo que hacemos también en la primera parte del programa, normalmente cuando me acuerdo, siempre al principio, que si se me olvida, lo podemos hacer en cualquier otro momento. Y hay otras veces que se me olvida directamente y no lo hacemos. Pero la mayoría de días sí que dedicamos no solamente a ti que nos estás escuchando el programa, sino a, por hacerlo un poco más especial para dos de nuestras seguidoras o seguidores en redes sociales, pues eso, dedicamos el programa a dos de esas personas. En este caso, el programa 1053 dedicado para Joana Mercado Ruiz y para Paco Villa Pérez. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Hoy he etiquetado sobre la bocina, ¿eh? Estaba etiquetando a un minuto de entrar al directo. Bueno, venga, que esta semana hay pocos conciertos, pero alguno hay y Roxa Rosay te lo trae, como siempre. Gato Ventura, el sábado en Jaén. Puede ser que la mentira sea cierta. Pues no, es en Jaén, que me he equivocado. Jaén es el viernes, pero tenemos el cartel de Toledo. Estará en Toledo en la sala Next Level en la calle Rojas número 5 a partir de las 9 menos cuarto de la noche de este sábado 6 de diciembre. 16 euritos en taquilla, 4 euros menos si pillas la entrada anticipadamente. ¿Cómo? Pues de muchas maneras, pero nosotros te lo procuramos poner siempre fácil, así que en el artículo que estará a tu disposición a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, del día de hoy, en la web de asaltomatarradiorock.com y en nuestras redes sociales, el artículo con el episodio 1053 de Pequeño Ternasco, en su versión podcast, encontrarás debajo del cartel anunciador de este concierto de Gato Ventura en la sala Next Level de Toledo este sábado 6 de diciembre. Encontrarás enlace directo para que te puedas hacer con esas entradas anticipadas a 12 euritos. ¿Qué dijiste que me cuidarías? Con respecto a la taquilla, son 4 euros que te pueden valer pues para echarte una o dos cervezas, según los precios. No sé cómo estarán los precios en Toledo, no tengo ni idea. Ahora, como estén como en Madrid, te darás para echarte una cerveza como mucho, eso sí. Ahora no me puedo acordar, solo veo nubes negras. Bueno, ahí está la Gato Ventura, que el día anterior estará en Jaén, lo que pasa que no tenemos el cartel y... No, me acuerdo de que está Jaén, pero no recuerdo ni la sala ni nada. Así que te informamos de este concierto de Toledo, Gato Ventura, también con su tributo, con su homenaje a Extremoduro, en la sala Les Level a partir de las 9 menos cuarto de la noche, este sábado 6 de diciembre, en Toledo, en la calle Rojas número 5. Y 5 espinas es el título de la canción que vamos a escuchar. Esta helada sí que no me la esperaba, porque como pensaba que teníamos el concierto en Jaén... Que se puede ir a Pamplona por Jaén. De Jaén a Pamplona, siempre lo he dicho. Esa es una historia... Con un buen vino del Bierzo, de Jaén a Pamplona te lo digo yo. Juegas con mi corazón, no hay dolores, llevas un manto negro. Era una flor marchita en un pedregal. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bien, vamos a mandar un montón de saludos hasta Estados Unidos, Alemania, Croacia, Rumanía, México y un montonazo de lugares de Españistán. Que acabo de hacer algo que no hacía hacía mucho tiempo, Rosa, Rosa. Mirar a ver la gente que no estaba, las IPs que vienen con, que están conectadas ahora mismo en directo a la live. Con sus bandericas. Con sus bandericas de España. Internet no entiende de nacionalidades históricas, ¿eh? Da igual desde donde lo escuches, que te clavan una bandera de Españistán y punto, y se ha acabado. Siempre al borde. Es como la COVID, tampoco entiende de nacionalidades históricas. El tiempo no llegó. O el PP y Vox, que tampoco. Tu historia se escribió en. Todo cosas muy malas. Bueno, internet no tanto, que nos permite estar tú y yo ahora mismo en directo live. Es que no puedo. Dale un carga y disparó, Rosa Rosa, que no te acuerdas nunca. El último, el último. En lugar de disparar, insulta. Venga, pues ya, se han acabado los conciertos. Ahora tenemos novedades, venga, Roxa Rosae. Hay contado, reserva su próximo single. Ay, calla, que se me ha olvidado decir, adelantar, que tenemos un estreno en exclusiva. Ah, sí, ¿verdad? Muy especial. Pero para escucharlo te vas a tener que esperar al final. Además, que tonto de mí, no, ni me había dado cuenta que era estreno exclusiva, que me la habían. Toma, pa' tú, pa' que la estrenes, no me había dado cuenta. Hasta el momento que empezó a preparar el programa, que entonces cuando he ido a buscar el videoclip, digo, coño, pues si no está publicada esta canción. Pero lo dicho, eso es casi, casi al final del programa. Ahora vamos a hablar de los al contado, porque te vamos a dar la opción de que, pues que mediante un enlace que encontrarás en el artículo de hoy de este podcast, en el cual estará incluido el podcast 1053 de Pequeño Ternasco a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, pues que cliques en el enlace que te vamos a dejar y hagas la reserva del que va a ser segundo adelanto a No me da la vida, el que será nuevo disco de los valencianos al contado. Lo estrenaste tú en exclusiva, no hay tregua, ¿no? El yo primero, creo que sí. El de Confieso lo estrenó Roxa Rosa, sí, sí. En No hay tregua Radio Rock, correcto. Sí. Hoy no lo vamos a estrenar porque se va a estrenar el día 12. Nosotros lo estrenaremos exclusiva, pero el 11 de diciembre. Hoy te anunciamos y te damos la posibilidad de que hagas esa reserva, ese que dicen ahora los modernos, pre-save. Pues eso, mediante el enlace que te vamos a facilitar en el artículo de hoy. Ese nuevo sencillo se va a llamar Gritar y es una canción que los valencianos han grabado con colaboraciones de grandes amigos suyos, cantantes de allí, de Valencia, de varios estilos, ¿eh? Incluso creo que hay un rapero, en colaboración también con la ONG Save the Children por una gran causa, que es dar un grito por todos esos niños que sufren en el mundo. No se ha centrado solamente en los de Gaza, que son los que más están sufriendo probablemente en estos instantes, bueno, en Gaza, en Ucrania, en tantos sitios, ¿verdad? En todos los lugares del mundo hay niños sufriendo y eso deja bien claro que como sociedad somos una auténtica mierda. de tequila. Nos guste o no nos guste, es así. Mírame al infierno. Pero bueno, los Alcontados son mucho más diplomáticos que yo y además saben cantar y tocar. Entonces han hecho una canción para apoyar a todos esos niños, junto, como os decimos, la ONG Save the Children. Una canción que se publicará, como te digo, en todas las plataformas el día 12 de diciembre, que nosotros tendremos exclusiva el jueves 11 de diciembre y que hoy no vamos a escuchar. Hoy la que vamos a escuchar es la primera, el primer adelanto a ese No me da la vida, el que será el nuevo disco de los Valencianos al Contado. Escuchamos nuevamente Confieso. Puedo borrar. Confieso que soy culpable de traición, que no me digo la verdad, que no son iguales los dos lados de mi colchón. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, el pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Generando expectación. Ven aquí. Mucha, mucha expectación están generando Lord Desastre en redes sociales, anunciando lo que va a ser el nuevo sencillo que publiquen tras su último trabajo de estudio, ese que corra al aire de 2023. Lord y Usera van a estrenar un tema titulado Jornaleros, sobre que se han trabajado sobre una poesía de Miguel Hernández que originalmente se publicó en abril de 1937. Imagina un paisaje. La banda ha adaptado y musicado una letra que desafortunadamente sigue muy vigente hoy en día. Han dejado en cada estrofa su sello, su marca personal, su desastrosa pero fantástica marca personal. También te vamos a dejar enlace para que hagas pre-save, para que reserves ese Jornaleros, el nuevo tema de Lord Desastre, que también haremos sonar aquí un día antes de que se estrene el día 12 de diciembre en todas las plataformas de streaming. Donde nada nace. Y mientras tanto disfrutamos de uno de los cortes de que corra al aire de ese disco, de su último trabajo antes mencionado. Este es el corte número 3, Lejos de tu alcance. ¡Desastre! Imagina su carácter. Con pelos y señales, el pesado equipaje, compañero de viaje. Imagina ese instante de cambio de compases, de notas disonantes, de auténticas verdades. Ven aquí, prueba a jugarte, ser feliz por un instante. Me gusta ser respetuoso con nuestras bandas asociadas, pero me jode una barbaridad tener el tema y no poder ponerlo. Ven aquí. Nada, nada, me solidarizo contigo que me estás escuchando y esperaremos al día 11, no hará falta que esperes al día 12. El día 11 lo escucharás aquí, en Pequeño Ternasco, en Asalto Mata Radio Rock.com. Ven aquí. Ven aquí, prueba a jugarte, ser feliz por un instante. Ven aquí, donde nada nace, siempre lejos de tu alcance. Asalto Mata Radio Rock.com. It's raining blood. Aleluya. La recontradición. Pues yo, Rosa Rosae, creo que ha sido puta casualidad que has puesto la cuña de coña del Jumping the Fire de Metallica. Y vamos a escuchar una recontraversión precisamente de un tema, creo recordar, si no me equivoco, que de ese mismo disco, del Kill Em All. A cargo de las incombustibles y pioneras rockeras británicas Kill School. Me cago en Dios, que bien suenan los temas viejos de Metallica, joder. Bueno, las británicas que se han juntado con Joe Stamp de los Alcatraz y se han marcado esta cover del clásico ochentero de Metallica, de este hit, The Lights. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada, minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Antes de presentaros a la banda que está sonando bajo mis palabras, nos llegan saludos de Aragoz Style, de nuestro ternasco Arturo Borraz, así que saludos, wow, yeah. Muy modernos, pero nada que no disfrutamos aquí con la música que nos hizo crecer y empezar a hervir la sangre. O al menos con las bandas. Nos vuelven a acompañar en esta sección. ¡Creator! Y esta vez cantando en alemán. Esto se titula Tannenpalast. Es el segundo adelanto a lo que será Crashes of the World, que este año que viene hará el número 16 en la cuenta de estas bestias pardas teutonas del thrash metal desde su irrupción allá por el año 1982. Recuerda, Creator, no, Creator. Que cantan en alemán, pero no, en alemán solo es el título, el resto de la canción está cantada en inglés. hayas podido escuchar, hayas podido saber qué programa estás escuchando si te acabas de conectar, si te acabas de incorporar a la sintonía de asaltomatarradiorock.com en directo para todo el pinche planeta a través de internet. O a la sintonía de Norte Radio en el 92.2 de la FM de Vitoria, Gasteiz, en directo, en riguroso directo tu recto. O a la sintonía de cualquiera del montonazo de otras FMs, y también otras plataformas online, estatales e internacionales, que pasan la señal de este tu programa en diferido, cualquier día de la semana a la hora que ellos o ellas hayan decidido. Todo esto, si nos escuchas vía podcast, te da igual, pero bueno, sea la manera que sea que nos estés escuchando, muchas gracias por estar ahí. Y como siempre, la mejor manera que tenemos de agradecer esa fidelidad es pues ofreciéndote las bizarradas de Pequeño Ternasco. Bueno, hoy no tienen un nexo común. Bueno, sí, Españistán. El nexo común es Españistán. Vamos ahí, Roxa Rosae. 2 de cada 3 españoles piensan que España podría entrar en guerra en los próximos años. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría, nacer. Holgoriosa sociedad españistarí, ¿eh? Qué positividad, sí, qué sí. Poco miedo, qué despreocupación. Sobre todo por el entorno internacional, ¿eh? Si no pasa nada, entramos en guerra, pues nada. Cuidado que vamos a entrar en guerra, ¿eh? Cuidado. Además, esto ya es por iniciativa propia, porque yo no he escuchado a ningún tertuliano decir que vayamos a entrar en guerra, ni he visto mensajes de WhatsApp, ni carnuzos de estos haters en YouTube, de estos de extrema derecha, diciendo que vayamos a entrar en guerra con ningún país. Yo es que no escucho a nadie. Directamente no. Yo tampoco, pero como tengo que hacerme tantas noticias para recopilar las bizarradas, pues sí. Muchas veces salen las chorradas que dicen estos avechuchos y estas avechuchas, sí. ¿No? Pues entonces no se sabe de dónde han sacado. No se sabe, pero lo ha sacado el CIS. Un 66,2% de las españisteríes y los españoles de bien han pensado alguna vez que Españistán podría verse involucrada en una guerra en los próximos años. Y de ellos, más de la mitad, un 57%, creen que será Rusia. Hombre, claro, a ver, lo de Rusia es que están últimamente muy beligerantes, es verdad. Seguido de Marruecos, ojo el daño que hizo lo de la invasión de Perejil, con un 42,2% y un 30,2% se piensa que vamos a entrar en guerra con Estados Unidos. Contra cualquier cosa, ¿eh? Sí, no. Se enfada con cualquiera, sí, pues... Pero una cosa es que se enfade y otra es que lo que se tiene que dar cuenta todos estos membrillos es que no es que vayan a entrar en guerra con España, es que tienen que entrar en guerra contra toda la comunidad europea, ¿sabes? Sí. Es que no es tan fácil entrar en guerra con España. Les viene más a mano nosotros. Es que sobresalimos la cabecita de Europa. Entonces los primeros para aquí. Antes habrá una guerra civil, no os preocupéis. Eso sí que es más posible. Eso sí que hay posibilidades. Bueno, pues así, estos datos así aparecen recogidos en un estudio sobre miedos e incertidumbres que publicó el jueves pasado, pues eso, el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas Escatológicas. Al analizar el conjunto de la muestra, incluidos quienes sí reconocen sentir miedo de forma habitual, que es un 23% de los encuestados, las guerras y los conflictos actuales aparecen como la preocupación más extendida, mencionada por un 17,7%. Tras ellas se sitúan los temores relacionados con la salud física, un 16,7%, la salud mental, 16,1%, los familiares, un 16%, la delincuencia en la seguridad, ya bajamos a 14%, la ocupación ilegal, ¿cuánto año han hecho las alarmas? Un 12,7%. Las catástrofes o emergencias, lo de la Dana también ha dejado preocupado al personal, un 12,4%. Y el cambio climático, un 12,2%. O sea, todo muy repartido, pero lo de la guerra, un 23%. No, los que tienen miedo a todo. A todas horas. Eso están medicados ya. Casi una cuarta parte de la población de Españistán tiene miedo a todas horas. tienen ansiedad. Y eso que no escuchan Pequeño Ternasco. Que si lo escucharan estarían mejor. Estarían cagados, que va, estos miedos estarían cagados. Porque por mucho que se lo dijéramos, lo de que la cosa mejor escuchando a Pequeño Ternasco, no se lo iban a creer. No, ¿sabes? No. Eso sí, aunque predomina el optimismo cuando se le pregunta a cada uno por la situación personal, a cada una de las encuestadas y encuestados, pues piensan que están bien. Ahí hay un elevado porcentaje, supera ampliamente, casi roza el 70%. Cuando se pide un balance general sobre la situación del mundo, el pesimismo es mayoritario. El 78% cree que pesan más los factores negativos frente a un 27,3% que mantiene una visión optimista. Así que en cuanto a la visión del mundo, frente al pesimismo, el optimismo anda totalmente superado, derrotado, excedido. O como se dice en English Pit English, too far gone. Precisamente el título de esta canción que ya estás escuchando bajo mis palabras, Too Far Gone, es el segundo adelanto al... el primer adelanto, perdón, al que será segundo álbum de estudio, aún sin título conocido, para este nuevo combo sueco de hard rock conocidos como Velveteen Queen. Reina del terciopelo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bien, bien, bien, bien, bien. El siguiente titular, para quien pensara, ayer lunes no, el lunes pasado, cuando dijimos que nos habían echado de la FM de Iruña y de Tudela, que nos había echado la censura, quien pensara que soy un exagerado, pues para que veáis que la situación en Navarra es la que es. Sí, sí. Pues ahora me van a echar a mí, ¿no? Claro, ahora tú fuera. Yo también. La policita veta la canción No hay tregua en el Sadar. ¿Pero esto qué es? Pues la censura pura y dura. Así lo ha explicado el directivo José Andrés Burguete en respuesta a una pregunta formulada en la asamblea de Osasuna celebrada este pasado domingo. Hay un coordinador de policía, la máxima autoridad de seguridad en el Sadar, por el cual a su requerimiento se nos trasladó que, aunque no de manera mayoritaria, había personas que lanzaban proclamas por las que el club podría ser sancionado gravemente, fíjate tú. Somos uno de los clubes más sancionados por temas extradeportivos. No ha sido por Osasuna, sino a iniciativa y requerimiento de la policía, ha añadido Burguete. Amiguete Burguete, si Osasuna no acepta la sugerencia o requerimiento de la policía, no se quita la canción, ¿sabes? Osasuna acepta sugerencias policiales y los de la emisora Rock Radio también. No sé si policiales, del Opus, pero también acepta sugerencias. Sobre qué poner y qué no poner. La mítica canción del grupo Chantreano sonaba al principio de las segundas partes en el Sadar desde hace muchos años, pero desde la temporada pasada, sin aviso previo, fue sustituida por otra de los Barry, en blanco y negro, que, a tenor de la explicación de la directiva, sí ha pasado el filtro policial, porque si llegan a cambiar el No hay tregua por Bahía de Pasaya, ya te digo yo que no pasa el filtro, no. Y si ponen la de Obra de Dios, tampoco pasa el filtro, tampoco. Y si ponen la de ocupación, tampoco pasa el filtro, tampoco. Ahora, lo que sí que hubieran hecho sería poner alarmas. Eso. Con todo, pues ya no suena por megafonía el No hay tregua, pero sigue siendo entonada a capela cuando arrancan las segundas partes por parte de Graderío Sur. Pues mira, por una vez no vamos a hilar con una noticia. Pero estoy esperando la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué la pues porque a la policía no le gusta la de No hay tregua, ya está. Y que quítala, no gusta, que no nos gustan los policías, punto. ¿Pero qué entienden de esa canción? Porque tirar del gatillo a ellos les suena mal, a ellos les suena mal. Solo, ay, tirar del gatillo solo pueden tirar ellos. ¿Qué es eso de que la cante la gente? No, no, ay, no. Nada, nada. Bueno, pues lo dicho, por una vez no vamos a hilar esta noticia, pero sí que vamos a poner nosotros un tema de barricada. No vamos a poner el en blanco y negro, vamos a poner concretamente el Písale, pero en estreno en exclusiva. Y dice, ¿cómo se estrena en exclusiva el Písale si ya está estrenada hace muchos años? Pues no, la vamos a estrenar por gentileza de su autor, además, la nueva versión mejorada que está a punto de publicarse y que, como te comentaba hace un rato, no está publicada todavía, que yo pensaba que sí, pero no. Le dije, ¿cuál quieres que pongamos, Alfredo? Y me dijo, pónmela de Písale. Y yo, pues mándamela. No pensando que no estuviera, sino para no tener que buscarla yo. Total, que va a buscar videoclip o videolíric o algo. O algo. En el Stupify. No está en ningún lado. Así, va a estar publicada en breve, eso sí, ¿eh? Y además acompañada de videoclip. En el que sale, además, la nueva formación, Alfredo Iker incluido, junto con un batería y un bajista, que saldrá, porque ya tienen unas cuantas fechas programadas o en ciernes para presentar El Mejor de Tus Días, ese disco recopilatorio que ha publicado hace escasos meses Alfredo Piedrafita con canciones de barricada, pero revisitadas. Esta no sale en ese disco. No sale ninguno todavía, porque la vas a oír por primera vez hoy aquí. Alfredo Piedrafita, Písale, sonando en exclusiva en Pequeño Ternasco en asaltomataradiorock.com. Ser. El relleno. Joder, pues ya tenía fuerza la canción original cuando fue grabada en su momento con esta revisitación que le acabo de pegar a Alfredo. La verdad es que tiene fuerza y un capacico más. Nos vamos a marchar ya, nos vamos a despedir con banda Samper de Calanda, no sin antes presentaros y tocarnos con esta canción. Que fíjate tú, es casi, antes de decir que dejaba los Ark Enemy, ya estaba publicada este tema, esta balada que está sonando. Se titula The Room Where She Died, la habitación donde ella murió. Y es el primer tema en solitario de la ya ex cantante de Ark Enemy, Alissa Whiteglass. Esta semana, sorpresivamente, además hacía bien poquito que habían lanzado un nuevo sencillo extraído del último álbum de los archienemigos. Pues anunciaba que dejaba la banda también admitía un comunicado como que Alissa salía, pero es que entre medias de los dos comunicados ya había salido esta canción con la que nos despedimos, este The Room Where She Died. Roxa Rosa, y nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido, tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, recordándote, agradeciendo enormemente la escucha, como hago cada día, y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, pasando miedo todos los días de tu vida, cuando contestas las encuestas o en un atasco, tranquila, tranquilo, que la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Salte de ese 25% de miedicas en tanto esa tenaz canción, a la cascala y a jugar. A la para. Mañana más, si os quiere, Amores Moramures, The Room Where She Died. El primer tema en solitario, en la carrera en solitario de Alisa White Glass.